El ratoncito mueve una oreja, el ratoncito mueve las dos, el ratoncito come quesito, se limpia los bigotes y toca el tambor. El ratoncito mueve una oreja. El ratoncito mueve las dos. El ratoncito come quesito. Se limpia los bigotes y toca el tambor.